consejos todo el día. Y disfruto su amistad, su compañía. Y me hace sentir bien. Yo escucho Radio Felicidad. La mejor manera de disfrutar tu mañana con Regina y tú en Radio Felicidad. En Radio Felicidad, Regina y tú. Estamos aquí en Radio Felicidad, me siento bien. 9:35 de la mañana y vamos a presentar a la ardillita. Hola. Ah, muy bien, buenos días. Ah, claro. Muy bien hecho, muy bien hecho. Está bien contenta. Criollísima has venido esta mañana. Porque hoy se celebra el día de la canción criolla, ¿verdad? Qué lindo, ¿no? Qué Así lindo. Es. ¿Y sabes por quién fue instaurada como festividad? ¿Durante qué gobierno, sabes? No, no me acuerdo. Sí, es tu promoción durante el gobierno de Manuel Prado. ¡Ay, mi promoción! Mira, chiquita, ¿qué te pasa? Además, Reggie, esto se promulgó el Día Central del Criollismo. ¿Y sabes dónde fue? No, pues no me acuerdo. En la Plaza Francia. Ah, ¿y qué más? Hoy también se celebra Halloween. No me asustes, no me asustes. Eso es para la chiquillada. Póngame de música, gato. Póngame una música de monstruos. De monstruos y de fantasmas. Están escuchando ustedes nada más, porque no puedo escuchar. Hoy se celebra Halloween, Halloween. También conocida como Noche de Brujas o Noche de Difuntos, Reggie. ¿Ya? Un día para preparar nuestros disfraces y decorar las casas, las calles, con motivos terroríficos. Ay, por favor, ya no me asustes tanto. Y esta noche, pues, es más para los niños y jóvenes. Y los no tan jóvenes como el Don Gato también, porque salen a la calle a jugar. ¿Truco o trato? ¿Truco o trato, Rey? ¿Trato o truco? ¿O dulce? O dulce, claro. Sí. Y también hay otra festividad hoy. Bueno, es una efeméride. Es el Día Mundial de las Ciudades. ¡Ay, qué lindo! Me gusta también. Sí, sí. ¿Cuál es tu ciudad favorita, Rey? Buenos Aires. ¡Oh! Me encanta. ¡Sí, boluda! ¡Ay, pero perdón! ¡Buenos Aires! Sí, claro, Buenos Aires. Me ¿y encanta. ¿Y la tuya, gato? ¡Wow! Tenía que ser al revés. Brasil, dice gato. Brasil. No, Brasil es un país, pero ¿qué ciudad? Sao Paulo. Ah, muy serio, Sao Paulo. Pero sí que es decir río. Sao Paulo. A ver, río. Se ríe. Bueno, eso es todo, Rey. Cuéntame tú qué tienes. Ya, te voy a contar. ¿Tú puedes creer que el próximo partido entre Universitario y los Chancas, ¿no? Podría definirse el campeonato de la Liga 1 2024. Si los Cremas logran vencer a los Guerreros en la ciudad de Andahuaylas, se coronarían campeones del torneo clausura y alcanzarían la bandera directa a su bicampeonato, ¿ya? Pero aquí hay otra noticia. ¿Cuál, Ricky? Espérate, acá el titular de esa noticia dice, a ver, Edison Flores dejaría Universitario tras el partido con los Chancas. Su plan de vida era volver a vivir en Virginia. ¿El Oreja Flores? ¿Así dice? Entonces su ciudad favorita es Virginia. Debe ser, seguramente. ¿Qué más, Virginia? Peruanos, ¿sabes cuánto gastan los peruanos? Los jóvenes, claro. Y de todas las edades, creo. ¿Qué? 300 soles por vestirse en Halloween. ¿Cuáles son los disfraces de tendencia en este 2024? ¿Cuál es la tendencia de los disfraces? Esas flores en la cabeza. Ah, las catrinas, Reggie. Así llama. Oye, ella sabe. Sí, ¿qué más? Los comerciantes del centro de Lima consideran que esta campaña sería la mejor que, bueno, es mejor al menos que la del 2023. ¡No vaya! Incluso las expectativas son altas, pues se espera que las ventas crezcan 20% para Halloween. ¡Ay, qué bueno! Halloween. ¿Tú de qué te vas a disfrazar, Reggie? ¿No me has visto mi polo? ¿Tu polo de perritos disfrazados. Polito de calabaza, de bruja, de fantasma, se han disfrazado de todo. ¿En tu juventud de qué te disfrazabas? Espérate, de sábana no. Con una sábana me hice un disfraz de griega. Wow, una sábana. Una después, griega rubia. Sí, después me disfrazé de periódico. Me pegué el periódico en una falda, en mi blusa, todo lleno de periódico. A mí me ha encantado siempre disfrazarme de chiquita, pero en realidad era para carnaval este cuento. Pero me espérate. Gusta, pero voy a lavar un ratito, ¿ya? No, no me porque gusta lavar a mí. Bueno, pero un ratito yo, tú me miras como la. Yo te voy a secar ya el rey. Ya, tú lo secas. Y prometo no romper ningún vaso. Ya, no rompas ninguno, por ya. favor. Musiquita de sube la fumita, por favor. Muy bien, muy bien. Como si fuera una cervecita. ¿Cómo? Si fuera, como si fuera una cervecita. Como si fuera una cervecita. ¿Otra vez? Sube. ¿Y mi corazón? Y mi corazón. Muy bien, lavar después de cocinar ya no es un reto. Ahora tienes lavavajillas Lavax. Lava fácil mientras cuidas sus manos y disfruta de esa fragancia riquísimas y sus atractivos en empaques. Ya sea en pasta o en líquido, Lavax tiene el producto ideal para tus necesidades y la mejor relación calidad-precio. ¿Dónde están? En Totus, Macro y en tu mercado o bodega más cercana. ¿Con Lavax? ¡Qué bien Lavax! Gracias, gracias, hermanita. Vamos a música, pero antes dime, ¿qué van a comentar los oyentes hoy? Ah, hoy día. Precisamente les vamos a preguntar, ¿qué celebran hoy? El Día de la Canción Criolla y hacen un gran fiestón en su casa o Halloween. O se van a algún sitio. O se van a dormir. No, bueno, pues tú quieres aburrida también, ¿ah? ¿Eh? Aburrida soy yo, pero tú no, ardillita. Voy a comer dulce, ya. Todo lo que le cae a los chicos que se van corriendo dándoles los caramelitos. Uy, no he comprado caramelos todavía. Hay que apurarse con eso. 9:41 y la canción de ahora es Alejandra Guzmán. Cuidado con el corazón. Ah, bueno. ¿Están enamorados? ¿Cómo se pueden enamorar? Ahora no sé qué máscara se van a enamorar hoy. ¿Estás de felicidad? Me siento bien. Lentamente. No, no llores así. Aire, casi respirante. Calles del atardecer. Mitad hombre con mujer, flaco más que un alfiler. No, no llores.

quiero que brindemos por ella. Que el tiempo borre su amor, que en el recuerdo se pierda la pena que nos dejó. Quiero que brindemos por ella, que el vino mate el dolor, que mate esta tristeza con la amistad de los dos. Que nunca sepa el amor que sentimos, que nunca sepa que estamos perdidos por ella, por ella. Déjala y piensa que nunca existió. Alza tu copa y brindemos por ella. Que nunca sepa el amor que sentimos, que nunca sepa que estamos perdidos por ella. Por ella. Bien. Hola amigos, amigos de Radio Felicidad. Este 31 de octubre somos Jarana Confort, música y comida criolla junto a Maritza Rodríguez, hermanos Castro, Aldaí Sánchez, el dúo de oro y los Ardiles. ¿Desde cuándo? Desde las 8 de la noche en el Centro de Convenciones Maracaná. Hay que celebrar el Día de la Canción Criolla y compra tus entradas en Teleticket. Gracias a Radio Felicidad, me siento bien. Vienen los audios que mandaron nuestros oyentes de Felicidad respecto a qué cosa hacen. ¿Celebran la jarana como vamos a celebrar acá en Radio Felicidad o Halloween? Me lo cuentan al 959-053-642. Los escuchamos. Buenos días, Regina. Habla mi niño Pueblo Libre. Te saluda. Feliz Día de la Canción Criolla. Nosotros gracias. En la casa festejamos el Día de la Canción Criolla. Muy bien hecho. A ver, otro audio. Ajá. Buenos días, Reginita. Hola. ¿Cómo estás? Bien, corazoncito. Bueno, Reginita, te cuento de que yo soy muy partidaria de celebrar lo nuestro, la canción criolla. Bueno, hoy día no voy a celebrar la canción criolla porque mis hijitas tienen una fiesta en su colegio, en su salón con sus amiguitos. No es de disfraces exactamente, pero van a tener un compartir, van a tener una fiestecita, entonces las voy a llevar ahí, ¿no? Ya, claro. Bueno, ellas ya son adolescentes, pero las mamás que van a hacer la fiesta juntamente conmigo somos también partidarias de celebrar lo nuestro, ¿no? Y quiero contarte rapidito una anécdota, Reginita, para que lo compartas con todo el público oyente de Radio Felicidad. Yeah. A raíz de la pandemia, yo comencé a escuchar Radio Felicidad. Uh-huh. Y primero empecé escuchando al doctor Pérez Alvela, después a ti, que me encantó tu programa. Gracias. Y luego a Casa Sola. Y entonces me encantó su programa y ahora religiosamente a las 12 del día escuchamos música criolla acá en casa. Y lo pongo así con volumen alto, ¿no? No tan alto, pero un volumen moderado. Es que me entusiasma, pues. Y mis hijas ya se acostumbraron, mis hijas tienen 14 años, son unas señoritas, pero acá en mi casa no escuchan esas músicas raras que hay ahora, claro. No esa de que la casa... Las que le corresponde. Sola y que claro. No sé qué y que no sé cuánto. No. Entiendo y te felicito porque tienen que amarlo nuestro desde chiquititas. Otro audio. Hola, Reginita Alcover. Soy José de 13 años desde el Cusco, distrito de Santiago, Huancaro. Hola. Y mi mamá va a comprar lechoncito porque mañana es Todos Santos. Vamos a celebrar lechoncito con tamalito. Ay, qué rico. Entonces hoy día voy a ir al cine a ver películas de terror por Halloween. Y mañana vamos a hacer lechoncitos con los amigos. Eso es lo que vamos a hacer hoy día y mañana. Yo escucho Radio Felicidad, me siento bien. Abrazo por allá, amigo querido. Pásenla bien de todas las formas que quiera cada uno. Hay un último audio. Hoy 31, trato de salir con mi nietito a pasear, pero no le pongo ninguna de esas máscaras feas, sino le pongo de enfermerito o de... Claro, pues como en carnaval. Le he visto de otras cosas, ¿no? Pero no las máscaras feas, no me gusta. Es bonito el día, prefiero la fiesta criolla, ¿no? Bien hecho. Bendiciones, María de Sacra Lima. Un besito, preciosa. Vamos a escuchar una canción ahora y seguimos con esos audios lindos de las cosas que van a hacer hoy, que van a celebrar. La canción que yo ya, o Halloween, está para la familia por la mitad. Pero me parece bien que cada uno haga lo que quiera. Quédate en felicidad, me siento bien. Hoy he sentido algo nuevo en mí, no sé qué será. Fuerte a mi almohada.